La delegación del Comité Estatal de Emergencia ante las Calamidades, con su presidente Kang Il-sob a la cabeza, partió el día 29 de Pyongyang por avión para participar en la reunión ministerial de Asia sobre la disminución del peligro por calamidades que se efectuará en Nueva Delhi de India.